¿Listas? Tres, dos. Muy buenos días, tardes y nochecitas a todas las compañeras y compañeros que nos estén escuchando a través de esta frecuencia libre de Radio Zapote. A todas las personas que estén sintonizando alguna radio libre, estamos estrenando una nueva programación aquí en Radio Zapota, porque estamos estrenando los lunes de lunas en Radio Zapota. Estos días están dedicados a la voz de las mujeres, a nuestro pensamiento, nuestra pensamienta, a compartir entre nosotras y solo nosotras, a mirarnos, a escucharnos y a tener un espacio propio donde las mujeres podamos llegar y hacer radio y platicar y discutir y analizar qué está pasando solo entre nosotras. Y pues estamos muy felices de estrenar estos lunes de Radio Zapota. Y hoy vamos a hacer un programa más de este, nuestro programa Desde la Tormenta, este programa de análisis político de nuestra un poco triste realidad mexicana. Y pues estoy muy contenta de encontrarme aquí con mis compañeras Ana, Clau, Edith, Goyita y la compañera Malena. Pues todas ellas nos acompañan aquí en cabina porque pues es muy importante abordar los temas que tenemos que abordar, dar nuestro punto de vista, no callarnos, alzar la voz. Y pues hoy vamos a hablar de este tema que es los megaproyectos que nos atacan a todos y todas como pueblos, como personas del mundo y como seres humanos también, como animales vivientes. Pues se llena el mundo de contaminación en todos los sentidos y pues vamos a abordar este tema de megaproyectos aquí en México, específicamente en Chiapas. Este es nuestro querido Chiapas en el que todas las compañeras que estamos aquí hemos estado y también en los territorios autónomos que existen en Chiapas, que están repartidos por todo el estado y los cuales han dejado en nuestro corazón semillas de luz y también de esperanza, ¿verdad, compañeras? Y pues este es un programa que se viene muy bonito. Vamos a tener canto en vivo, vamos a tener música chida, revolucionaria. Gracias por estarnos sintonizando, un saludo a todas y todos. Y pues vamos a iniciar con este análisis de los megaproyectos y el Tren Maya y pues decir que no va a pasar. Ese es nuestro principal mensaje, que no pasará ese tren. Y pues bienvenidas compañeras a la radio, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues cuéntenos, compañera Ana, ¿qué abordaremos en este bloque desde la tormenta? Pues vamos a comenzar con el tema de que en las redes hay un ataque virulento en contra de nuestros compañeros del EZLN allá en Chiapas. Queremos comentar algo de esto y dar nuestra visión de mujeres, porque hemos visto que tanto los que atacan así como que los que defienden, pensamos que tienen una visión un poco sesgada hacia lo masculino, a ver qué decimos nosotras. Y ya después que tratemos este tema, entender lo de los megaproyectos. Como dicen siempre, gracias por el espacio y aquí estamos. No sé qué dicen las demás compañeras, ¿empezamos platicando o cantando? Bienvenidas, compañeras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos tenido ahora el 31 de diciembre la oportunidad de estar en territorio zapatista. Fuimos invitadas para participar en este encuentro de redes y posteriormente fuimos al 25 aniversario del alzamiento zapatista y tuvimos la oportunidad de presenciar el discurso de este año por parte del Comité Clandestino Revolucionario Insurgente, Comandancia General, a cargo del vocero, que es el subcomandante insurgente Moisés. Y fue un discurso duro, pero que es entendible, ¿no? Dada esta circunstancia de contrainsurgencia, visibilizada o invisibilizada, pero que está a través de los megaproyectos, que van a tener una acción muy negativa sobre los territorios zapatistas y en general sobre los territorios de campesinos y de poblaciones indígenas. Y entonces lo que pudimos apreciar fue también un ejército de aproximadamente 5,000 insurgentes milicianos, dispuestos a dar la vida por la defensa de su territorio y su proyecto autonómico. Y es algo que sí atraviesa el corazón, atraviesa la conciencia, porque es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Tal vez estos 35 años que se cumplieron el 17 de noviembre del año pasado, que fue este aniversario de la fundación del STLN, pues han tenido grandes avances. Y por supuesto, no hay, pues para ellos no hay la posibilidad, en lo más mínimo, de dejar pasar estos proyectos y el riesgo de que se pierda esta autonomía, que se pierdan los avances, que se pierda el territorio recuperado, ¿no? Que sean despojados de él. Y por otro lado también que sea dañada todo el ecosistema de la selva lacandona. Así es que tuvimos la oportunidad de apreciarlo. La ética, la moral que tienen los compañeros y las compañeras es algo que está muy en alto y que pues está al servicio de su comunidad, ¿no? No, el individualismo aquí no juega, en realidad son todos estos principios colectivos y se aprecia tanto, y como comentábamos un poquito antes de entrar a cabina, nos sentimos tan seguros en estos lugares, ¿no? No hay drogas, no hay alcohol, no hay daño, ¿no? La cohesión social está siempre tendiente a que todo mundo se sienta bien, a que todo mundo aprenda, a que esté consciente del lugar, con este amor a la madre tierra, con esta cosmogonía, en donde no son antropocéntricos, sino que hay una defensa por una coexistencia armoniosa con el medio ambiente. Y todos estos valores para nosotros son fundamentales, 35 años, 25 años de estar luchando por la vida. Y todas nosotras compartimos también esto, ¿no? Porque queremos vivir, por eso amamos el zapatismo y lo amamos desde una manera muy profunda, no en términos románticos, sino porque lo hemos visto en la práctica, porque lo hemos visto ideológicamente, política, social, jurídicamente, todo su sistema jurídico interno tiene muchos valores y eso es lo que la sociedad realmente merece en cualquier lugar de este planeta, y por eso apreciamos mucho la autonomía zapatista y estamos en contra de todos estos megaproyectos que representan contrainsurgencia y daño y muerte. ¿Ustedes qué han observado, qué han visto en las redes sociales, compañeras, acerca del ataque que está teniendo en esto que llamo las redes odiales al EZLN? Una primera situación es calificar que el EZLN es del PRI, que es creado por el PRI y que es pagado por el PRI. Yo siento que mucha gente lo ha estado utilizando, e inclusive comentaristas de las redes, para defender una postura hacia el nuevo gobierno, pero sin fundamentos, obviamente. Y yo creo que todos estos comentaristas, pues les haría bien echar un vistazo a toda una historia, una historia de nacimiento del STLN y desarrollo. Otra de las cosas es de que qué ha hecho por su pueblo, ¿sí? Creo que como mexicanos tendemos a idealizar y a querer que la gente haga nuestro trabajo o lo que tenemos nosotros que hacer, que sería trabajar en base precisamente a nuestra libertad y a sacudirnos toda esta opresión de un sistema capitalista. Y esto se refleja en las críticas hacia el STLN. No puede pasar nada en cualquier lugar de México, porque luego hay una situación de qué está haciendo el STLN, ¿sí? Y recordemos que el STLN es un ejército que está en Chiapas y que está desarrollándose ahí y no tiene injerencia ni en Querétaro, ni en Puebla, ni en algún otro lugar, más que precisamente los adherentes que estemos en los lugares, en algunos otros lugares, ¿sí? Y esto Obviamente, al hacer la crítica así, no se dan cuenta que el desarrollo y el trabajo que están haciendo es en su comunidad. Y bien lo decía la compañera que antes habló, los que hemos estado ahí hemos constatado el crecimiento de los compañeros y hemos constatado el crecimiento en educación, en cultura, en salud, en agroecología. En agroecología e inclusive, ¿sí?, hemos constatado el crecimiento no nada más de los grandes, sino hasta de los niños, ¿sí? Y el avance inclusive de generacional que ha habido, y el entendimiento y la claridad de conciencia que han tenido hasta ahorita. Sí, yo quiero subrayar lo que dice nuestra compañera, que todas estas personas o bots que están atacando en las redes al EZLN están concentrados en el discurso que el Submoy dio el 1 de enero, o están concentrados en atacar a lo que ellos llaman el comandante Marcos, como si algo que se llama el comandante Marcos, no sé qué es eso, pero como si eso sintetizara o fuera todo lo que es el movimiento indígena chiapaneco. Claro que no. Lo que ahorita dice nuestra compañera Edith y antes nuestra compañera Clau es muy importante. Esos atacantes no están haciéndolo bajo conocimiento de la realidad en campo, sino desde algún escritorio o sillón en la ciudad, y desconocen los logros de autonomía, autosuficiencia alimentaria. Los muchachos, los chicos y las chicas son artistas, muchos de ellos son poetas, los niños corren libres y no hay miedo, las mujeres han llegado a un nivel de libertad y de emancipación muy, muy por arriba de lo que muchas feministas de la ciudad han logrado en años, y todo por su organización, su disciplina y su amor a la vida. Aparte de eso, pues nos comparten su territorio, nos comparten su lucha. Cualquiera puede entrar. Todos esos que es que críticos podrían ir sin siquiera ser detenidos en la entrada de un caracol, podrían entrar y ver, pero no es lo que les interesa. Al parecer hay como una consigna, efectivamente, de enfrentar a Morena con el EZ. Eso es algo creado y que seguramente con fines estratégicos para vencer resistencias y finalmente entrar al territorio, expropiarlo, controlarlo y crear las bases de los megaproyectos. Nosotros vemos que va hacia allá. Y hace ratito decía que yo veo que es una crítica muy machista porque solo se enfoca en criticar hombres. Hombres criticando a hombres, como comparando atributos. Nosotras pues no lo vemos así, porque somos capaces de ver todas estas resistencias en forma de flores y de logros que han tenido los pueblos indígenas, que son nuestra estrella que nos guía y que nos llevan, perdonen todos, pero nos llevan años luz en organización y en visión de las cosas. Además, todos en este país tenemos raíces indígenas y deberíamos sentirnos orgullosos de lo que nuestros paisanos y compañeros hacen, en vez de estar criticando, lo que denota un racismo y una ignorancia. Entonces, nosotras aquí nos estamos pronunciando en contra de estos ataques. Y todos aquellos que quieran saber qué está pasando realmente, pues dense una vuelta por allá. Serán bienvenidos en cualquier caracol y lo podrán ver con sus propios ojos y sentir con sus propios sentidos. No estar creyendo a lo que dicen las redes sociales. Voy a pasar el micrófono a mis compañeras que están en la izquierda para que conozcamos su linda voz, que nos digan qué piensan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí nos reunimos un grupo de mujeres, porque pues una de las enseñanzas de allá del Tierra Zapatistas, las mujeres son las primeras en lanzar su voz, incluso hay comandantas. ¿Y por qué en la ciudad no vamos a levantar la voz como mujeres? Eso es bien importante, bueno, aprender muchas cosas, y entonces en este en estas redes sociales en donde están criticando, pues hay gente que no conoce. Si no conocen, pues ya sabemos, ¿no? Los medios de comunicación tienen a su favor, y nosotros como pueblo, los de abajo, que estamos con los zapatistas, no tenemos esos medios para, por eso estamos aquí en este, en esta, en Radio Zapote, en donde hay libertad para pues levantar la voz y denunciar esta situación. Y bueno, nosotros somos mujeres de la Sexta, caminamos, nos encontramos en esta lucha de mujeres. Van a preguntarse usted, ¿por qué puras mujeres y no hay compañeros? Bueno, pues hoy venimos mujeres, también los compañeros podrían estar algún día, pero bueno, vamos a ponernos las pilas, así como mujeres, a la sociedad civil, pues yo sí las invito para que no se dejen engañar con esas mentiras que están lanzando en las redes. Y pues nosotras también podemos hacer en nuestros modos y formas, en nuestro territorio, en los lugares donde estemos participando, hacer un cartelito y denunciar esto, a lo mejor con nuestras posibilidades y nuestros medios podemos levantar la voz. Y entonces cada una de las que estamos aquí, pues pertenecemos a un colectivo, podemos organizarnos, como ahorita estamos aquí, podemos estar en otro lado, levantando la voz, haciendo nuestras propias denuncias, y pues no dejarnos, o sea, al pueblo en general, pues yo sí los invito, a los que nos están escuchando allá en la calle, donde estén, únanse, acérquense, incluso vengan acá, aquí se tiene bastante información en Radio Zapote, las compañeras pues están organizadas. Y bien, pues este despojo, los proyectos de muerte, yo los llamaría proyectos de muerte, porque no sé cómo se atreven a violar a nuestra madrecita tierra, en donde nos da el alimento, quieren acabar con todo, pero bueno, pues si algo sucediera allá con tierras zapatistas, pues nosotras estaremos también. Pues allá, claro, nos da mucha tristeza que estén amenazando muy subliminalmente, pero a veces muy abierto. Eso es lo que estamos sintiendo, al menos yo en particular eso siento. Y me da, pues no sé, coraje, rabia. Y de nacimiento pues somos la palabra rebelde, ¿no? Por eso estamos aquí. Y entonces yo invito, sí, entonces a cada una de las mujeres que nos están escuchando en este momento, unamos fuerza y caminemos juntos como mujeres, juntas como mujeres, para seguir adelante en esta resistencia, porque estamos en resistencia, pues si nos han declarado la guerra, no desde ahora, de siempre, desde que la dominación española llegó aquí a México, donde nuestras abuelas y nuestros abuelos, pues fue una masacre terrible, pero pues, en este momento ya estamos en otros tiempos, no nos vamos a dejar, así vamos a defender el bosque, el agua, todos los territorios posibles en donde quieran invadir. Y gracias por escucharnos, y pues voy a ceder el micrófono a otra compañera para que sigamos aquí pues en este Radio Zapote. Gracias, compañeras, por esta invitación. Bueno, saludos, compañeras y compañeros. Quiero hablarles que a veces no conocemos ni siquiera la historia de lo que es el zapatismo, y nos ponemos a hablar, a vociferar en contra de alguien que ni siquiera se puede defender porque están lejos las compañeras y los compañeros. Pero ellos tienen un trabajo, por ejemplo, en educación, donde hay compañeras que se levantan todos los días a hacer su trabajo para enseñar a leer, a escribir a los niños y a las niñas. También las compañeras que se dedican a la cuestión de salud son compañeras a las cuales, aparte de cumplir con su labor como mujeres, tienen que cumplir también su labor como promotoras de salud, ayudando a las compañeras en los partos, ayudando a las compañeras en las cuestiones de salud en general. También está la autonomía, que es el autogobierno que tienen ellos, donde los compañeros y compañeras que se dedican a ser autoridad no reciben un sueldo, ¿sí? Es un privilegio para ellos llegar a ser autoridades, y realmente sí les cuesta trabajo. Sí, es mucho su trabajo que tienen que hacer para estar trabajando, y lo logran gracias a su autonomía, ¿sí? Aparte de eso, pues protegen la tierra, porque ellos a la hora de que siembran, se siembra lo que es la milpita, y en la milpa no solamente se siembra el maíz, se siembra el frijol, se siembra el chayote, siembran la calabacita, aparte de que ahí crecen otras plantas que se consumen, ¿sí? Entonces los compañeros realmente están muy conectados, las compañeras y los compañeros están muy conectados con las cuestiones de la Madre Tierra, de la defensa de la Madre Tierra, y bueno, realmente es un privilegio llegar a pisar lo que es los caracoles, ver cómo se han superado cada día. Bueno, eso sería. Pues como ya todas las compañeras han comentado y pues todas nosotras hemos estado ahí en algún caracol zapatista, todas estas palabras y estas menciones hablan de que hemos sentido una magia, una paz, una tranquilidad, y todo esto que les estamos platicando lo hemos vivido en carne propia. Nosotras hemos estado ahí y nadie nos lo ha contado, sino que lo hemos ido a vivir, y por lo tanto no son cuentos que nos creímos ni nada que no sea verdad, sino es algo que nosotras fuimos y vivimos, y nada que pudiera ser tan hermoso como lo que estamos narrando, están narrando las compañeras, podría ser un producto del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo, desgraciadamente, su único objetivo pues es destruir y destruirnos, ¿no? Más que nada a los pueblos. Entonces, por eso, compañeros y compañeras que nos escuchan, pues nosotras les compartimos desde nuestro corazón y nuestras vivencias lo que hemos vivido en estos caracoles. Vamos a cerrar este bloque para en el próximo adentrarnos a que las compañeras aquí nos cuenten, ya que nos dimos a la tarea de investigar todo lo que, la información que hay a la mano sobre este megaproyecto llamado Tren Maya, que nos quieren hacer creer que es progreso y que no va a pasar nada porque van a sembrar muchos árboles bonitos, y pues nosotras tenemos un punto de vista propio, y en el siguiente bloque les vamos a comentar la información que estuvimos capturando, que es la que hay a la mano para todos. Y pues también nuestra postura ante esta destrucción, que pues nosotros lo vemos así. Y pues, ¿por qué les hablamos tanto de estos bellos caracoles y estos bellos mundos? Pues porque desgraciadamente ese tren lo que quiere pasar a hacer es pues pasar a destrozar este sueño de comunidad, este sueño hecho realidad de gente que siembra su propia comida, gente que está bien, gente que ha logrado construir mundos donde la guerra no es el único camino, sino la paz, y no, nadie nos la tuvo que venir a dar, ellos la construyeron. Entonces por eso vamos a tomar una postura de oposición a este tren. Vamos a cerrar este bloque y en el próximo abordaremos este tema. Vamos con una canción y regresamos. Estás escuchando Desde la Tormenta, aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote en Resistencia, 18 años ya de resistencia, también gracias a los zapas que vinieron a esta escuela, que se fundó esta radio, y pues un saludo a todas y todos, regresamos. Abundaba de culebra el trigillo y el animalero, y ya cuando me fui no regresé, no más para despedirme de mi viejo, y conocieran a su nieto, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno, de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Bueno, para los territorios liberados vamos a cantar esta canción a capela que se llama ¿Por qué los pobres no tienen? No somos tan pobres porque sí tenemos todo un territorio más con los zapatistas, ¿no? Pero la canción es de Violeta Parra, que dice así: Porque los pobres no tienen dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de saber lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y Zambita? En tiempos inmemoriables que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y el pobre que es inocente en su inocencia creyendo. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y Zambita? Y va a seguir la mentira, les llama a su confesor, le dicen que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliegos ni sindicatos que ofenden su corazón. Palomita, ¿qué cosas tiene la vida y Zambita? Bueno, es un extracto, pequeña la canción, pero cuánta verdad dice ahí, ¿no? Gracias, gracias, nada más que faltó la guitarra, ¿verdad? La otra acústica, pero bueno, ya tratamos de hacer y levantar nuestra voz esa con un canto. Gracias por esos aplausos. Esa fue la compañera Goyita, a capela, cantando una muy bonita canción de la hermosa Violeta Parra, que siempre la recordamos y llevamos sus cantos allá donde vayamos. Y pues ya estamos de regreso aquí en Desde la Tormenta. Aquí nos encontramos resistiendo un día más con una sonrisa, aliviando con risas el dolor, también como dice una canción. Esta situación, este país, este mundo, pues que es pura tormenta, también como los zapas nos lo han dicho una y otra vez, que nos preparemos porque se viene la tormenta y hay hijo, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Y pues aquí en esta cabina, pues lo que estamos haciendo es organizarnos, es alzar nuestra voz, es hacer compañerismo aquí, pues compañeras y compañeros. Y pues ya estamos de regreso y cuéntenos por favor, Edith, Ana, Clau, Male, Goyita, ¿cuál fue la información que lograron capturar o encontrar y cómo vieron todo este asunto? ¿Qué han logrado saber acerca de este megaproyecto llamado Tren Maya que atraviesa toda la, pues, la península y Chiapas de nuestro país? Y pues que es un proyecto que se plantea como algo bueno, como algo de turismo, aunque sabemos que el turismo no siempre nos termina gustando. Pues platíquenos qué información capturaron, por favor. Pues no hay demasiada información acerca del Tren Maya. Primero comentaría que este proyecto, junto con otros, que por ejemplo el corredor transísmico, están envueltos en una retórica, pues, de progreso o de desarrollo, incluso de desarrollo de las comunidades. Nosotras no creemos en esos conceptos, ni en el de progreso ni en el de desarrollo, porque son conceptos que tienen que ver con el progreso y el desarrollo del dinero, con el progreso y el desarrollo de la gente que es dueña del capital y de los medios de producción y de los que se van a beneficiar, pero no es un desarrollo para todos. Algunas personas que, como hablábamos en el bloque pasado de los ciberataques a las comunidades indígenas de Chiapas, que dicen, bueno, es que no hay alternativa al capitalismo, no existe, pero nosotros hemos visto nacer y crecer la flor de esta alternativa en las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro país, y por lo tanto sabemos que sí existe una alternativa, que esa alternativa ya nació, y al capitalismo oponemos la autonomía y, no sé, a los ejércitos oponemos la organización comunitaria. Claro, la oposición al capitalismo es un trabajo cotidiano y continuo. Levantarse de muy temprano antes que el sol. Cuando el sol sale ya los campesinos indígenas han hecho mucho trabajo. Y no es solo un trabajo por la sobrevivencia o por el cultivo de la tierra, es un trabajo por el cultivo del espíritu y del alma, hasta llegar a expresiones muy bellas en el arte y la creación de sus vestidos, que también es arte, la creación de sus de sus relatos, de toda su cosmogonía, en fin. Entonces sí existe esta, sí existe ya la alternativa al capitalismo, pero supone que despojemos de nuestro cerebro la idea de que el dinero es más importante que la vida y que el progreso, de que la idea de que el progreso existe y es para todos, eso no es más que ideología. Empecé diciendo que no hay demasiada información sobre el Tren Maya, a lo mejor ahorita podemos vertir alguna de la que hay. Pero más allá que el Tren Maya fuese un asunto que trajera progreso y desarrollo o trabajo para la gente de la región, pues lo que sabemos, no por cuentos sino por experiencia, es que va a traer, para empezar, despojo de los territorios y por lo tanto va a atentar contra la autonomía de las comunidades. Y luego va a traer mucho turismo. La experiencia nos ha mostrado que el turismo, aunque parece una industria sin chimeneas y benéfica, en realidad atrae alcoholismo, atrae prostitución, cuestiones de narcotráficos, todo eso se asocia al turismo. No pensamos que eso en realidad sea progreso. Nosotros no somos personas que sean, como les digo, que estemos pensando en regresar a un pasado. Claro que no. Si entendemos el pensamiento maya, que el pasado está por delante y el futuro atrás, pues entonces nosotros podemos mirar nuestra historia y ver que ya otros pueblos ensayaron y otros gobiernos también ensayaron resistencias e imposiciones unos y otros, y solo se llegó a proyectos de muerte, como lo llaman los compañeros. Entonces, ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo, pero pues bueno, que el pasado está por delante, por eso lo podemos ver y por eso podemos tomar esa experiencia para aplicarla en nuestro presente y saber que sí hay camino, que sí hay esperanza, pero que esta implica demasiado trabajo, organización, dejar de estarnos peleando entre unos y otros y apoyarnos. Es por eso que nosotros estamos opuestas a estos proyectos llamados de muerte o proyectos capitalistas, y que, como dije, sabemos que sí hay alternativa, solamente que la alternativa es más difícil, que es una organización constante. Y bueno, ahorita me acuerdo lo que iba a decir mientras paso la palabra. Sí, tenemos este proyecto de muerte, el Tren Maya, que no podemos desvincular al transísmico, no podemos desvincular al corredor de los árboles maderables y frutales, porque todo tiene un propósito geoestratégico, pero no necesariamente es por el desarrollo, como ellos llaman, ¿no? Este desarrollismo que va a beneficiar a las comunidades donde atraviesen estos proyectos. Más bien forma parte de una estrategia que viene desde otros confines, ni siquiera desde el corazón de nuestro país. Y ya ahí ahora encontramos que la Universidad de Guadalajara, a través de su radio, hizo un par de entrevistas, varias muy interesantes, pero a destacar, hizo una entrevista a Carlos Facio y a Gustavo Esteva, que vale la pena que se busquen por ahí en internet, porque revelan que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era pues un propósito expansionista de Estados Unidos como nación imperialista que sabemos, pues data de hace unos 30 años y ahora se retoman y se buscan nuevamente lo que ya se había tratado de hacer. Así es que este plan, más que favorecer a nuestro país, va a estar favoreciendo a otra nación en términos geoestratégicos. Partiría prácticamente esta sección, esta parte geográfica del país, desde Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Estos 6 estados se verían sumamente lesionados a partir de esto, ¿no? Ya bien decía Ana sobre el turismo depredador, y que involucra, pues, trata de personas, involucra trabajos sumamente precarizados, ¿no? Obviamente la mujer en este contexto del trabajo siempre tiene pues condiciones todavía más precarias, ¿no? Una triple lucha y una devastación de sus territorios, y ya que los devastan y no pueden sembrar, entonces tienen que pues reincorporarse a trabajos, como decía, tan precarios, pero que también son muy lesivos, están muy ajenos a su cosmovisión y que dañan gravemente a los territorios, también su reproducción social, política, económica, ideológica, cosmogónica, tiene muchas alteraciones. Otra forma es que también es una vía de destrucción a la selva lacandona, que es la segunda selva más grande del continente, primero el Amazonas, que también hemos visto cómo lo están avasallando. Y entonces todo esto, todas las especies, ¿no? Ahí Ana nos puede contar mucho sobre el jaguar también, ¿no? Lo importante que es para la cultura maya, es una base fundamental y es uno de los animales que tendrían un daño muy grave. Bueno, y sin contar cuántos insectos, otros mamíferos, pero también cuántas plantas, cuántos árboles que son, pues, de selvas que tienen, son árboles milenarios, ¿no? Y que suplirlos con un árbol de manzanas, un árbol maderable que a ellos les pueda servir, tal vez ni siquiera es de esa zona, ¿no? Y esto, pues, generaría también muchísimos problemas. Realmente es algo que causa mucho problema, pero que comunica como Estados Unidos desea que se haga, ¿no? Pero hacer también un tren que lleve cargas desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, pues implica hacer también muchas obras sobre la costa que serían muy, muy, muy costosas, que no sabemos la inversión de dónde proviene, porque efectivamente esa información no está disponible, y alguna que está más o menos como que se filtra y medio se conoce, pues no será la real, como pasó con todo el proyecto del aeropuerto. ¿Quién va a ganar? ¿De dónde están los fondos? ¿No? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué va a pasar con el nudo volcánico? ¿No? Este nudo mixteco que está ahí. Si hay una falla, ¿quién la va a subsanar? ¿Realmente va a quedar bien construido? Como todas las obras, sucede que no lo hacen correctamente. Y cuando hay una catástrofe ambiental, ¿quién la va a enfrentar? ¿No? Y bueno, pues todas estas incógnitas están en el aire. Hay una consulta hecha, pero que no es informada. ¿Cómo es que debe ser previa, informada y sin presiones, ¿no? Libre, previa e informada. Y estas condiciones no se dan, y mucho menos es aplicable a la población que enfrentará estos problemas, ¿no? Entonces, todo es una trampa. Los compañeros, cuando en el discurso del 31 de diciembre se refieren a que es una trampa, tienen razón. Y aunque digan, hay 30 millones de votantes que quisieron esto, no es verdad. Los 30 millones de votantes tienen, de manera multifactorial, votaron por Morena, pero no necesariamente por la destrucción de la autonomía. No fue así. Ni le dan una carta en blanco, una firma en blanco para que destruyan la autonomía zapatista y a los pueblos originarios y a la selva y a todo el ecosistema de la zona. Esto no es así. Entonces, no, aunque fueran 300 millones de votos, jamás, jamás pueden avalar la destrucción de ningún pueblo, porque tenemos que luchar por la vida y todos tenemos ese compromiso, ¿no? Nos guste el zapatismo, no nos guste, nos gusten las comunidades originarias, eso no está en tela de juicio, es un principio ético y tenemos que luchar por la vida. Entonces, todos estos proyectos que traen a colación después de el ALCA, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Mérida, todos estos despropósitos, pensábamos que habían quedado descartados, ¿no? Por eso estuvimos también presentes y muchos intelectuales y muchos activistas, muchos luchadores sociales en estos encuentros contra el ALCA, ¿no? En Cuba, sobre todo. Y bueno, pues hay que hemos visto también la solidaridad de cientos de científicos, intelectuales, activistas en el mundo entero, en muchos rincones, los más recónditos del mundo, en donde están apoyando al zapatismo porque ha tenido un impacto histórico, trascendental en este periodo de la humanidad, y tenemos que reconocer esto también. Quien lo desconoce, claro que hace una trampa, claro que no está al tanto de lo que esta sociedad requiere y mucho menos está apreciando esta construcción de otro mundo posible a través de la autonomía, con una justicia, la otra justicia, que es muchísimo más recomendable, mucho más cercano al otro mundo posible que lo que hoy vivimos en términos de violencia, de injusticia, de impunidad, que es irremediable reconocer que México está en los primeros lugares en estos tres, ¿no? Vergonzosamente en estos tres niveles. Así es que lo que redondea esto, que es la Guardia Nacional, pues viene a constatar que todo el propósito del gobierno es realmente dañar a la población y imponer un proyecto que no es democrático y un proyecto que no es por el bienestar de esta nación. Ya nos comentaba Claudia sobre el Tren Maya, pero ahorita están reviviendo el proyecto del corredor transísmico. Obviamente ya está en marcha. Este proyecto ahora está bajo el nombre del corredor transoceánico. ¿Y qué busca esto? Conectar el Océano Pacífico con el Atlántico. Esto por medio de puertos y vías del tren. Aquí es donde entra el Tren Maya. ¿Esto para qué? Para agilizar el comercio con Asia, Estados Unidos, Canadá y Europa. El gobierno federal, obviamente con el apoyo de Oaxaca, los gobiernos de Oaxaca y de Veracruz, están trabajando ese plan tan ambicioso de infraestructura comercial. Esto que impulse la economía de la zona sur y sureste del país. Esto es algo similar al Canal de Panamá, pero con esto obviamente va a tener mayor cercanía y tardaría menos tiempo para trasladar todas sus mercancías. Esto es desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, durante la vía férrea. ¿Sí? Y tiene un alcance aproximado de 300 kilómetros. Durante muchos años, el Istmo de Tehuantepec como una ruta de comunicación interoceánica quedó en el olvido, ¿sí? Debido a las crisis económicas, políticas y sociales. Por eso yo decía que ahora vuelven a revivir, ¿sí? Pero aquel proyecto, quien lo inició fue Benito Juárez, y se ha tratado de contemplar durante varios presidentes, pero por esas crisis precisamente no se había retomado. Y ahora lo retoma el nuevo gobierno. O sea que no es viejo. No es nuevo, ya es muy viejo. Perdón. Y obviamente tiene ahí todos sus intereses. Y no nada más intereses nacionales. Si ustedes se fijan, es a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, el nuevo gobierno obviamente está decidido a concretar el corredor transoceánico, como ahora se llama, importándole poco, ¿sí? Lo que va a destruir, y además importándole poco, que no es en beneficio de la población, porque esos comercios, esa ruta comercial no la van a usar las comunidades, la van a usar precisamente para todo lo que saquen, ¿sí? Toda la materia prima que saquen de las minas, de la explotación del petróleo, etcétera, ¿sí? Pero que va destinada precisamente para los grandes capitales a nivel internacional y no para beneficio de México. Es una fuga otra vez de nuestros recursos naturales. Ay, yo quiero enfatizar lo que está diciendo Edith, me parece muy importante, porque ella dice, este proyecto no es algo que el gobierno ha creado o nuestro actual gobierno ha creado para el desarrollo de la población. Es más bien el propio de un sistema capitalista mundial y es muy viejo. Eso es muy importante, ¿no? Edith nos dice que desde Juárez, fíjense, viene desde antes todavía del tratado McLean Ocampo, que Juárez lo tiene que aceptar para ser reconocido por los Estados Unidos en un momento de crisis por todo lo que sucedió con la invasión francesa, ¿no? Y el imperio de Maximiliano y Carlota. Entonces ahí hay una clave. Los gobiernos necesitan desarrollar estos proyectos para ser reconocidos y sostenidos por los Estados Unidos. No tiene que ver con nosotros ni con nuestra población. Más allá de la retórica, que si desde el progreso, que si va a dar empleo a miles de personas, etcétera, es cierto lo que dices, Edith. O sea, tiene que ver con transnacionales, con dueños del capital y con juegos políticos. O sea, si como el señor Trump fue el primero que reconoció al actual presidente de México, si se acuerdan, ni siquiera el Instituto Electoral lo había dado por buena la elección cuando ya Trump, el tuit más rápido del oeste, había dicho, ¿no?, que felicita y no sé qué. Ese tuit tiene muchos significados y que son los que están debajo de la mesa, ¿no? Ok, te reconozco, pero vas a hacer que los migrantes se queden en tu país, vas a hacer estos proyectos. Y bueno, el corredor transísmico es más viejo que Juárez, que lo hizo por obligación para ser reconocido, de ceder el espacio que hay entre Veracruz y Oaxaca para el paso de mercancías de los Estados Unidos. Pero ya desde antes, desde la guerra que Estados Unidos le hizo a México en 1846, ya en el Tratado de Paz, que se llama en México Tratado de Guadalupe Hidalgo, estaba una cláusula que decía que México debía ceder ese territorio. Es decir, que es un proyecto viejísimo del siglo XIX, anterior a Panamá. Panamá es la alternativa al Istmo de Tehuantepec, porque en aquella negociación que se hizo en el 1848 entre los gobiernos de Estados Unidos y México, México logró, casi milagrosamente, salvar dos aspectos. Cedía 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, lo que hoy es el suroeste norteamericano, que ni siquiera estaba ocupado por mexicanos, estaba ocupado por pueblos nómadas que fueron luego masacrados. Pero salvó, digamos, la negociación de los representantes del gobierno de Peña y Peña, salvaron que no se cedieran las dos Baja California, lo que hoy son las dos Baja Californias, y no se cediera el territorio del Istmo de Tehuantepec. Entonces sí, es muy viejo, tiene historia, no es nuestro, no es para nuestro desarrollo, todo eso es retórica para convencer, y es necesario para que el gobierno encuentre apoyo en un país como Estados Unidos. No cualquier país es como México, porque ningún país tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Nosotros somos muy fuertes, hemos resistido. Y decenas de años, pero ahorita la presión está fuertísima. La era de Trump es destructiva y veloz, muy veloz. Entonces, al gobierno mexicano seguramente se le impone estos proyectos para que pueda continuar, y los tiene que hacer sí o sí a costa de los pueblos y de la resistencia. Se encuentra en un grave problema el gobierno, porque pues hay muchísima oposición y ya los opositores están bien informados, y aparte hay mucha organización de los pueblos. No va a ser fácil, no va a ser terso, y bueno, el gobierno está entre la espada y la pared, y los pueblos saben muy bien que quieren vivir, que no quieren morir, porque si se desarrollan estos proyectos, pues vamos a acabar siendo la fuerza de trabajo y atender a turistas que vengan aquí, o ser los cargadores de la mercancía. Así es, como decía Sana, pero además, fíjense, ante la demanda y la saturación que presentaba el Canal de Panamá, se buscó consolidar un gran centro logístico, que esto es el corredor industrial, que permita el tráfico de mercancías entre el Océano Atlántico y Pacífico, desde Asia hasta la costa de Estados Unidos, que es lo que decíamos. No obstante, también esto va a permitir controlar la frontera y tener un registro de la gente que ingresa al territorio mexicano. Recuerden que somos el patio de Estados Unidos y que a ellos les interesa mucho precisamente quién entra y quién sale, no nada más a Estados Unidos, sino a México, porque se está tratando de apropiar de todo. ¿Sí? Bueno, hablando de la cuestión económica, el paquete económico del 2019, en que el nuevo gobierno tiene el presupuesto aprobado, es de 6.900 millones, de los cuales 9.000 estarían destinados para el corredor transísmico. Entonces ya empezamos a ver que nos va a costar, y nos va a costar un ojo de la cara, pero desde luego los zapatistas dicen, nosotros no estamos de acuerdo que nos cueste una, y además, como decía la compañera, ¿qué tipo de progreso? ¿Sí? ¿Qué tipo de progreso se está manejando para ellos? Y además, ¿ese dinero para quién va a ser? Ajá. No es para el pueblo, no es para nadie de los mexicanos, es para irse al extranjero. ¿Sí? La otra situación, decía la compañera, hay una alternativa, ¿sí?, de organización, y sí, cierto, hay una alternativa de organización y de autonomía y de un crecimiento como comunidad. Ella decía, nosotros hemos visto, y sí es cierto, lo hemos visto que son autosuficientes en su alimentación, en su crecimiento como seres humanos, en su crecimiento inclusive como cultural, sin necesidad de un capitalismo. Y por eso defendemos las comunidades zapatistas, y al contrario, compañeros, deberíamos de intentar crecer en todos nuestros ámbitos en que vivimos a esa autonomía. Le paso otra compañera. Pues lo que yo estoy viendo de estos proyectos son que en primero van a acabar con las comunidades, ¿sí? Porque al llegar, lo que van a querer van a ser sirvientes. Entonces van a sacar a las gentes de las comunidades para ir a servir a los grandes ricos. ¿Ese es el progreso que queremos para México? Realmente para mí no es eso un progreso, ¿sí? Aparte de eso, ¿cuántas plantas medicinales se van a acabar? ¿Cuántos árboles? Que los árboles son oxígeno, y ahorita estamos, como decían ahí en un chiste que vi por internet, tenemos falta de oxígeno y nadie está haciendo cola para ir a sembrar árboles. Entonces realmente sí, al acabar con la selva lacandona y con cuántas ecosistemas, ¿cuántas plantas, animales van a acabar? Ahora, por ejemplo, en la selva lacandona se dan muchos hongos, de los cuales los compañeros, las compañeras se alimentan. Son infinidad de mosquitos, de insectos, de hormigas, las cuales algunas hasta se comen, y realmente se va a acabar. Se va a acabar el jaguar, se va a acabar el oso hormiguero. Entonces realmente la destrucción sí es mucha, y realmente ¿para qué? Para seguir ganando muy poco dinero. Es realmente, no creo que así como dicen los compañeros zapatistas, no creo que este progreso sea realmente el que queremos como mexicanos, como mexicanas. Ya estamos sacando el hilito de las sinvergüenzadas de estos gobiernos. Acuérdense, el capitalismo es un monstruo grande que pisa puertas y dice una canción. Y aquí, nuestros hermanos zapatistas no se equivocaron cuando dijeron las cuatro ruedas del capitalismo. Allí están presentes el despojo, las tierras de los indígenas, sus sembrados, sus cuidados. En la represión, pues sí, aquel que se deje, no se deje, defienda su territorio, pues la cárcel o la desaparición. El desprecio, son indígenas, se van a quejar, ¿no? La explotación, la mano de obra barata para los pueblos, que dicen. Muchos dentro de las redes andan diciendo, no, pues van a tener trabajo los indios. Fíjate, un indio diciéndole a otro indio, qué vergüenza, qué tristeza. Bueno, pues de modernidad no tiene nada, es entre comillas. El progreso pues son para los de arriba, no los de abajo. Es lo que debemos tener claro. Y otra, pues, según este señor que está representando la agricultura, que está proponiendo los sembrados de los árboles y las cosas, van a ser semillas transgénicas que en poco tiempo o al menor tiempo van a estar frondosos, van a dar unas frutas enormes, gigantes. ¿Por qué? Porque son semillas genéticamente modificadas. Y además este tipo que está pertenece, o sea, trabaja para Monsanto. Imagínate qué vamos a esperar. Como dice mal, todas las plantas van a desaparecer, porque una vez metiendo ese tipo de semillas se contamina no sé cuántos kilómetros a la redonda. Ya de ese maíz, ya mete todo lo que producen las tierras nativas, van a perjudicar toda una serie de contaminantes. Y lo otro también que decían, bueno, vamos a permitir eso. Ahora, deben de consultar las comunidades que son afectadas, no aquí en la ciudad, hacer la famosa encuesta. La encuesta la deben de hacer todo, Veracruz, todo por donde va a pasar este famoso tren de muerte. A ellos son los que deben de ser consultados, no aquí los capitalismos, ni sabemos cómo está por allá, ¿no? Al menos dentro de un mapa te metes ahorita con toda la esta del internet. Podemos informarnos de cuál tienen allá los nuestros. Ahora yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿y por qué no en el norte? ¿Por qué se van al sur? Pues el sur simplemente es rico en riquezas naturales. O sea, no sé, en qué cabeza cabe para destruir tanta vegetación, tanto animal nativo, que ya, por cierto, algunos están en extinción. ¿Por qué no se largaron al norte y no al sur? Porque ya se acabaron todos los recursos naturales del norte. Exactamente. Entonces ya se acabaron las minas, simplemente el cielo abierto. Eso es un crimen. O sea, nos están asesinando de a poquito, con alimentaciones transgénicas, con todo lo que nos van a mandar, con esos árboles que van a plantar. Árboles que se dicen, no vamos a afectar la diversidad de las plantas, y no, claro, van a todos los cítricos, todas las plantas en zona pues cálidas, ¿no? Pero acuérdense que van a ser modificadas. Así es que por todo lado nos quieren dar en la torre con los alimentos. Incluso muchos compañeros dicen, ya no coman tortillas, es preferible que coman pan. Ay, pero ¿por qué? Porque el maíz ya es transgénico, todo es transgénico, entonces ¿qué vamos a comer? Afortunadamente dentro de los sureste, principalmente desde Guerrero, incluso yo soy de Guerrero, todavía hay maíz nativo y de los cuatro colores. En Chiapas, toda esa zona, todavía ahora sí que cuidan ese maíz, así como si fueran sus hijos, decía un campesino. Dije, oye, pues qué bueno, ¿no? O sea, cuidemos, yo incluso siempre cada año voy a buscar una semillita ahí con los de Greenpeace. Denme semillas, pero que sean nativas, sí, pero con la garantía de que lo siembres en una maceta. Siembren cada año una milpa para que nunca se pierda ese maíz nativo. En serio, y es en serio, así para al menos la tortilla esté saludable. Entonces, pues muchas gracias por esta plática. Pues muchas gracias a todas las compañeras con tanta información que nos pudieron proporcionar ahorita. Bueno, pues estuvo muy interesante toda la información que nos han dado, compañeras, y ese consejo de tener semillas de verdad, sí, y tener sus plantitas y cuidarse y alimentarse bien, es pues casi pues un consejo de vida muy importante, ¿no? Porque si nosotros comemos bien, pues ya casi que vamos a vivir bien, ¿no? Y eso nos lo han quitado, por ejemplo, y nos han quitado el conocimiento de saber sembrar nuestra propia comida, y de llevarnos bien, ¿no? Nos han quitado esos conocimientos. Y pues resumiendo un poco lo que han dicho las compañeras, pues detrás de todos estos megaproyectos hay intereses, como sabemos, pues multimillonarios, pero que ni siquiera sabemos bien de quién son esos intereses, ¿no? O qué quieren, o qué hay detrás de todo esto. Y estamos totalmente en contra de que los intereses de unos estén por encima de los intereses de otros. O sea, a ver, señores, ahí viven gente, ahí viven personas que tienen una vida y que han creado grandes culturas y que tienen derecho a existir, a vivir ahí, y no porque ustedes quieran algo tienen que venir a quitarlo. A ver qué a ellos les decían eso, o sea, no es así, ¿no? Y otra cosa, pues que también desde aquí, desde esta cabina en Resistencia les decimos es, compañeros, la verdad, nadie, yo creo que nadie de los que votaron, de los 30 millones, votó por muerte o votó por destrucción o votó porque pueblos se vayan. Piénsenlo bien, compañeros. No hay que dogmatizar a una persona, no, o a unas ideas, no hay que idealizar. Entonces, también sean críticos, por favor, compañeros. Nadie votó por destrucción. Si ustedes votaron, pues está bien, si ustedes, ese es lo que ustedes piensan, pero defiendan a los pueblos de Chiapas, defiendan a su pueblo de México, que además son los que nos dan de comer, los pueblos. Y pues como dijo Edith y dijeron también las compañeras, y que creo que es un argumento muy importante, este tren y todos los megaproyectos ni siquiera nos van a beneficiar a los pueblos, ni siquiera lo van a usar los pueblos o las personas. Y más que nada nos afecta. Entonces, pues muchas gracias por sus comentarios, compañeras. Vamos a oír otra rolita de resistencia y de rebeldía y a seguirnos poniendo en pie y a seguir levantando la voz. Y pues regresamos al último bloque de este programa de Desde la Tormenta, aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote, para cerrar con un poquito más de lucha y rebeldía. Vamos a escuchar una canción y regresamos. Estás en Radio Zapote, no te despegues. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando el despelote, comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. Que viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución, que siga, revolución. No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos. podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan. Campesino, campesino, campesino del arado, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesino, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajar con el arado. Con la hoz del campesino, corta cañas y malezas, pronto cortará cabezas a la libertad el camino. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo, nunca tiendas, nunca tiendas. Duele, duele, ¿por qué? ¡Vivan los campesinos y viva la canción! ¡Viva! Y vivan los territorios libres. ¡Viva! ¡Vivan las autonomías! ¡Viva! ¡Y vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Y viva Radio Zapote Rebelde! ¡Viva! Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa favorito de análisis político de esta triste, triste realidad, desde la tormenta, en Radio Zapote, una radio libre, una radio combativa, una radio en resistencia desde aquel año de 2001, cuando la comandancia pisara nuestra escuela. Hemos tenido muy buena reflexión y conversación acerca de estos desgraciados megaproyectos que nos quieren imponer. Y nos visitan dos compañeras más que estamos muy contentas que estén aquí en la cabina. Bienvenidas, compañeras. Ellas son Bris y Carla. Gracias. Muy bienvenidas. Hola, gracias. Aquí a Radio Zapote. Esperamos tenerlas en más ocasiones aquí, dando su voz y dando su palabra en los lunes de lunas, lunes de morras, aquí en Radio Zapota. Ellas pertenecen al colectivo Rebeldía Consciente. Ahorita a ver si también nos pueden platicar un poquito de qué es ese colectivo. Nos van a platicar un poco más de información de este megaproyecto de muerte llamado Tren Maya. Y platíquenos, por favor, compañeras, lo que se informaron de este tren. Bueno, este tren que va a recorrer 1500 kilómetros, en el cual va a abarcar los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Está planeado hacerse en un hábitat que abarca área con alto valor de biodiversidad. El objetivo es intensificar el turismo y crear nuevos centros turísticos en la región maya, una área con presencia de ecosistemas insulares de selva y sábana, cuerpos lagunares, costeros, manglares y de importante fragilidad ecológica. Están en peligro 80% de especies vegetales, 15 áreas protegidas, 350 tipos distintos de aves, se encuentran ahí también 100 especies de mamíferos. Y bueno, sería también una gran contaminación en los mantos freáticos. De acuerdo a la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente, se tendría que hacer un manifiesto de impacto ambiental, el cual si se hace duraría más de un año. Por lo que es como contradictorio que ya se haya comenzado con la construcción si ni siquiera se ha hecho este estudio. También hay mil jaguares en peligro, ¿no? Y bueno, esta especie que también está como en peligro de extinción, pues también se vería como súper afectada. Y también se haría un cambio de suelo en lugares no permitidos. Bueno, dentro de pues de la información que pude encontrar y que he visto y que ha circulado, y bueno, más que nada buscar, ¿no? Porque pues sí nos pueden decir muchas noticias, historias, lo que dice la gente, dirían por ahí. Pero pues yo creo que es esta parte, ¿no? De indagar un poco más a profundidad, no quedarnos con lo que escuchamos o que la mayoría de las masas dice. Porque bueno, dentro de la información, pues es esta cuestión, ¿no? Que para comenzar, ni siquiera se contemplan como tal a los pueblos originarios, y eso creo que es lo principal que se debe de hacer. Entonces, bueno, simplemente con el hecho de que estén, pues, tal vez pidiendo, ¿no?, permiso a la madre tierra para destruirla, es como ilógico, tal cual. Entonces, creo que desde ahí, ¿no?, no vamos tan bien. Pues sí, dentro de esta cuarta transformación, o más bien esta transformación de cuarta, pues yo creo que bien es difícil. Pues es que en realidad estamos como que la mayoría de los mexicanos están como en esa idea de que ha llegado el Mesías, ¿no?, y que va a cambiar todas las cosas malas, y que bueno, y que pues va a ser todo un cambio en el cual pues nos va a ir chido, vamos a tener mejores situaciones. Y sí, aparentemente es así, pero yo creo que eso es lo que la labor, ¿no?, que tenemos ahora de no solamente decir pues sí va a cambiar, ¿no?, sino criticar todo, ¿no? Porque aunque en apariencias sea así, pues en lo profundo no lo es, ¿no? Y hablando de estos megaproyectos de destrucción, pues yo creo que es importante y pues tomar a la tierra como pues como eso, ¿no?, nuestra madre tierra, la que nos da vida, o sea, porque somos de ella y no nosotros somos, ¿cómo decirlo? A ver, no ellas, ella no es la exacta. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, y también que el progreso no solo es en cuestión de que peguemos, ¿no?, cemento sobre la tierra. Eso considero yo que no es progreso, es esta cuestión de que las condiciones de la humanidad cada día sean mejores, y pues yo creo que vamos en lo contrario, ¿no? Dentro de los datos que pude encontrar sobre específicamente el tren que se quiere realizar en Chiapas, pues es esta cuestión que bueno, y que encontré en la revista Proceso, que considero que ha sido como la más crítica, en voz de del antropólogo, arqueólogo, historiador Carlos Navarrete, donde hace una breve como comparación, ¿no?, con relación al caso de Coba en Quintana Roo, que fue en 1971, y que bueno, era una comunidad monolingüe de mayas, muy sencillo, y pues él menciona que a través de esta impulsión que se realizó de algunos proyectos que se hicieron, por ejemplo, en el Monte de Alma, en Chichén Itzá, Tajín, Palenque y Coba, y en otros lugares, pues en lugar de beneficiar a los compañeros originarios de ahí, pues terminaron siendo muy afectados, ¿no? En tal magnitud que las transnacionales compiten con las artes que ellos realizan. Artes me refiero como a las artesanías y toda la producción, o no producción, más bien es como toda la creación que ellos hacen en productos, ya sea así como tal vez en playeras o pulseras o cosas así, pues se pusieron a competir con ellos, y pues imagínense, ¿no?, y las nacionales con los compañeros es como uy, un monstruo, ¿no?, la de ellos. Entonces pues son muchas cuestiones, ¿no? Y simplemente yo creo que pues es difícil decir que van a mejorar sus condiciones de vida, porque pues seamos realistas, para que llegue alguien a tener, no sé, un puesto hotelero o cosas así, pues necesita ciertos rangos académicos o cierta economía, ¿no? Y los compañeros de que puedan trabajar, no sé, a lo mejor limpiando baños, entonces definitivamente creo que no va en esa línea para apoyarlos, ¿no? Los terminaría pues perjudicando más, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues es lo que puedo decir. Bueno, también de acuerdo a lo que menciona mi compañera Carla, creo que es importante mencionar que en este proyecto los únicos que se verían beneficiados pues serían esas empresas transnacionales que vendrían a invertir, ¿no?, en el turismo, y los pueblos originarios y quienes están ahí serían los afectados, porque serían despojados nuevamente, ¿no?, de sus tierras y de lo que ellos trabajan, ¿no?, que es en la tierra. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que realmente no va a haber un progreso para ellos, sino para las empresas transnacionales que vengan aquí a invertir y a alimentar nada más la hidra capitalista, ¿no? Yo creo que ahí no nada más también sería cuestión de que no serían beneficiados, por ejemplo, las comunidades o los compañeros de esos pueblos, sino todo el pueblo en general de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda ese ecosistema que van a destruir, y además todos esos recursos naturales que van a explotar, obviamente todo ese dinero va hacia afuera, ¿sí? Toda esa riqueza va hacia afuera y seríamos los despojados de todo México y Centroamérica. Además, porque los proyectos es todo Centroamérica. Así es, Edith. Y pues bueno, cerramos este bloque de megaproyectos de muerte. Pues diciéndoles que vamos a resistir con ustedes, compañeros, porque como bien dice Edith, esto es algo que nos afecta a todos como personas, ¿no? Más allá de que pues a lo mejor una persona pierda su milpa o pierda su territorio, lo cual es algo horrible, nosotros aquí en la ciudad pues también se contamina más el aire, estamos cada día más tristes, rodeados de edificios, y pues aquí en la ciudad también nos toca resistir, y a lo mejor hasta nos toca resistir y rebelarnos más de lo que lo hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, aquí la compañera Edith es un gran ejemplo de lucha, de fuerza. Y pues le agradecemos estar aquí y a todas las compañeras. Y pues si quieren, queremos decir algún comentario para cerrar y saludar a las radios que nos retransmitan, a la 99.1 FM Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas. Y pues saludos por allá. Y si quieren decir algún comentario para cerrar, compañeras, un saludo de victoria y de solidaridad. Pues nosotras que pensamos también que esta forma de aprovechar el territorio liberado de esta radio, y sobre todo en estas lunes o lunas, porque tiene que ver con la lucha de las mujeres, agradecemos mucho el espacio, enviamos saludos a todos los que están escuchando y a todos los que transmiten también bajo estas características de libertad. Y les decimos que esta propuesta del STLN de formar una red de resistencia y rebeldía que vaya más allá de los pueblos originarios y más allá solo de México, que se convierta en algo internacional, es una forma de resistir a la hidra capitalista y es una forma de resistir a la tormenta. Esta fase neoliberal que ahora se impone en todo el mundo, ya los compas pues lo decían, ¿no? ¿Cuáles son las características fundamentales de la Cuarta Guerra Mundial que escribieron en 99 el finado subcomandante insurgente Marcos, y que podemos encontrar en los escritos sobre la guerra y la economía política compilada por Sergio Rodríguez Lascano? Es muy importante porque en realidad ya desde entonces ellos nos daban luz sobre lo que iba a pasar, ¿no? Y esta etapa neoliberal en donde leo ahí algo textual, todo lo humano que se organiza en contra de la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido, y así es como están actuando. Entonces esta es una fase de guerra, y por lo tanto los compas zapatistas se prepararon, y lo vimos el 31 de diciembre en territorio zapatista cómo se están preparando para enfrentarlo. Pero no solo ellos, ¿no? Nosotros también aquí en la ciudad, en los barrios, estamos sometidos a este proceso de Cuarta Guerra Mundial y tenemos que enfrentarlo. Así es que invitamos a que fortalezcamos estas redes de resistencia y rebeldía, que nos hagamos fuertes en todo el mundo y que luchemos, y especialmente contra el patriarcado y también contra el capitalismo y esta fase neoliberal. Muchas gracias a todas, y acá estaremos luchando. Gracias. Bueno, un saludo. Yo pienso, bueno, no pienso, sino hay escritos donde se dice que esto viene desde el Banco Mundial, desde el del Banco Mundial, y trae toda una gama de proyectos de muerte, y se dice de muerte porque está acabando con la vida no solamente de las personas, de los animales, de las plantas, y estos proyectos de muerte están en contra de las comunidades, porque las comunidades representan unos núcleos muy fuertes de resistencia. ¿Por qué? Porque ahí las compañeras y los compañeros se apoyan, viven de una forma más sana, más unida, ¿sí? Donde se da las cuestiones de las plantas medicinales, las cuestiones de la salud, las cuestiones de la autonomía, donde la gente trabaja no solamente por la cuestión del dinero, sino por la cuestión de sacar el bien de la comunidad, ¿sí? Entonces eso es una visión muy diferente, y nosotras aquí en la capital debemos también de pensar que toda esa comunidad que está allá, todas esas plantas, esos animales también nos benefician, porque nosotros también necesitamos oxígeno para vivir, necesitamos alimentos, y entonces los alimentos, ¿quién nos los da? Pues ¿quién los trabaja? Los campesinos, los pueblos, ¿sí? Entonces debemos de pensar que cuando acaban con un pueblo, también están acabando con una cultura que está viva, ¿sí? Entonces también debemos de pensar nosotros qué progreso queremos para nosotros, para nuestros hijos, hijas, y también para el futuro de la madre tierra, ¿sí? Bien, pues nos vamos a despedir con muchas, pues más esperanzas, ¿no? Y gracias por abrirnos esta tribuna. Creo que es Radio Zapote, está abierto. La gente o compañeras, compañeros que nos escuchan allá afuera, pues ahora sí que acuérdense que la solidaridad no tiene fronteras. Como dijera el Che, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y debemos de ser que no seamos tan insensibles ante las injusticias que están pasando, que nos llegue al corazón para que pues estemos libres en todos los aspectos. Y pues sí nos da, sí, nos da coraje. Y si nos quieren quitar todo esto de la rebeldía, pues nos vamos a volver más rebeldes. Entonces acuérdese también pues que el pueblo unido jamás será vencido. Si nos unimos vamos a tener más fuerza, ¿no? Y gracias pues a todas las que están aquí. Hoy nos reunimos y tomémoslo en serio la invitación para llegar lunes a lunes. Hay mucho de qué hablar, hay muchos temas. Entonces bueno, pues no me despido, me da mucho gusto que hayamos estado aquí. Mawisotzin, como dicen los pueblos originarios, muchas gracias. Creo que la lucha es por la vida, y todo lo que tenga que ver con luchar por la vida siempre va a ser importante, ¿no? No solo la vida de los pueblos originarios, sino la vida de todos los animales que están ahí, todo el ecosistema que sería destruido si estos megaproyectos de muerte se llevan a cabo. Y me gustaría cerrar con un poema de una compa que me encontré en Chiapas en el Encuentro Internacional de Mujeres, y se llama Cuando Siento Injusticia. Cuando siento injusticia, siento que en la tormenta no encuentro techo. Siento que en el frío helado no tengo cobijo. Siento que en el calor sofocante no tengo agua. Siento que en las vísceras se las está tragando la bilis. Siento que los ojos me quieren estallar. A veces de tanto llorar, a veces secos de tanto dolor. Cuando siento impunidad, siento la injusticia en mis huesos, en mi carne, en mi piel. No como sentir rabia, cuando sé que miles mueren todos los días. Niños, niñas, jovencitos, jovencitas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Todos los días mueren. Mueren por hambre, por sed, por enfermedades curables e incurables, por frío, por calor, por falta de amor, por soledad, por maltrato, por tortura, por vicios, por violación, por vejación, por asesinato. En realidad, en este sistema capitalista hay muchas maneras disfrazadas de matar, de enfermedades, de vicios, de accidentes, de enajenación, de pobreza. ¿Cómo no sentir injusticia cuando los asesinos torturadores, los criminales salvajes y los criminales de cuello blanco están vivos, con su macabra existencia, y vomitan palabras cínicas, sin miramiento? Hacen la impunidad todos los días. Nunca se llenan de tanta sangre, sangre de muertos, de desaparecidos, de muertos que vivían, que reían, que lloraban como nosotros, y ahora están muertos. Criminales capitalistas, ya les llegará el tiempo de su entierro eterno, donde no exista ni la injusticia ni la impunidad, donde nazca el sol de injusticia, de justicia, perdón. Cuando siento injusticia me duele, padezco en mi pecho, en mi cabeza, en todas las extrañas de mi esencia. Eva Gutiérrez, mayo 2010. Pues cuesta mucho digerir y entender de qué manera la humanidad no se ha transformado, entonces sí, es como muy difícil para mí. Bueno, pero ya saliendo de eso, creo que pues es importante ya como asentar todo esto, porque ellos están aquí y están pues desterrándonos, violentándonos. Entonces yo creo que es hora de accionar ya. Ya pensamos demasiado las cosas y creo que es hora de unirnos, de formar fuerza, organizarnos para salir y comenzar, ¿no? Y claro, empezando desde casa, desde con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá. Sé que es difícil porque lo he pasado, pero no es imposible, ¿no? Bien, yo creo que muchos soñamos como con una comunidad como la que han creado los zapatistas y pareciera ser una utopía, ¿no? Pero pues en realidad no lo es, porque ellos han podido, y si ellos han podido, nosotros también. Entonces son un claro ejemplo de que sí se puede, si todos queremos, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte de pues comenzar ya. Y gracias por todo. Gracias. Me acerco porque simbólicamente fuimos creciendo en esta cabina el número de mujeres, así como en el mundo y en los planetas irán creciendo las personas y los animales, las plantas y las estrellas de buen corazón. Bueno, yo para despedirme agradezco a Radio Zapote y la buena idea de hacer lunes de Radio Zapota. Y ojalá estemos muchas veces más. Pues lo que a mi mente viene para despedirme es la idea o la sensación de que nosotros en México es difícil nuestra vida porque vivimos con miedo. Y nuestro corazón de madre, nuestro corazón de amigas o de compañeras, de hijas, de hermanas, está muchas veces o casi siempre bajo presión, bajo el yugo de la bota militar, bajo la muerte. Entonces, cada segundo, cada instante que tengamos de tranquilidad en medio de esta guerra en la que sobrevivimos, como dice allá afuera en la entrada de la radio, que nuestra venganza sea ser felices, que esos instantes que nos sintamos bien y tranquilas, estemos juntas como ahora y logremos transmitir a otros y a otras la idea, la posibilidad y la acción de la organización. Hace ratito hablábamos de los 30 millones de votos que llevaron al gobierno, al partido Morena, ¿no? Pues yo pienso que está muy bien. Tal vez recordar nada más que votar, aunque es un derecho y una obligación, es relativamente muy fácil comparado con la organización y el trabajo diario. Entonces no confundamos un hecho que es meramente de un día, aunque tal vez a algunos les tomó horas en la fila. Pero es solo un día, eso no significa estar organizados, ni significa estar en unidad. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar cada día para enfrentar esta guerra, que no es solo la guerra mundial, que dice Clau, claro que sí, la cuarta guerra mundial, es una guerra fratricida que nos han inducido a los mexicanos y que parece que muy fácilmente hemos aceptado. Y guerra fratricida quiere decir que nos estamos peleando en casa y que porque esa guerra está desde casa es que pueden hacer con nosotros lo que queremos, lo que quieren, digo. Entonces, pensar que la paz es más difícil, la guerra es impuesta, la guerra es vendida, la guerra es un negocio, pero la paz es nuestra y depende de cada acción y cada momento de conciencia, como su colectivo que se llama también de conciencia, que estemos preocupadas porque en vez de estarnos peleando estemos tranquilas y resolver los problemas y los conflictos de manera comunitaria, platicando, consensuando y no imponiendo, sacarnos de la cabeza y de las ideas y de la práctica ese parásito que es el dinero y pensar que el dinero lo va a ganar todo o nos va a hacer mejores. Entonces, el dinero es capitalista, es machista también, es patriarcal, es el símbolo máximo, es el dios del patriarcado, así que y vayamos pensando como las comunidades, cómo sustituir el dinero con solidaridad, con cariño, con ayuda, con trueque, en fin, como decíamos antes, mirar el pasado que está enfrente, cómo le hacían antes cuando no había dinero y cómo podemos lograrlo ahora, desterrando el dinero de nuestra mente y de nuestra vida, lo cual es dificilísimo, es muy fácil decirlo, pero dificilísimo hacerlo. Pues poco a poco iremos logrando una unidad de los pueblos. No solo los mexicanos vivimos bajo esta bota militar, creo que en el mundo entero hay problemas incluso más fuertes. Entonces la unidad de los pueblos llegará hasta que constituyamos y nos hagamos la idea y la práctica de que somos un pueblo planetario contra el capitalismo mundial. Por último, decir que nuestra lucha de mujeres no es solo contra el capitalismo o contra un patriarcado abstracto, es una lucha interior, porque también compañeros de la lucha y gente que está en la organización, siendo mujeres, pues es muy fácil desplazarnos y tratarnos de mujercitas o de que no pensamos como ellos y de quitarnos la palabra. Por eso también se creó la Caracola, que en ella hablaremos otro día. Pero que nuestra lucha lleva muchos frentes, la lucha de las mujeres. Por eso creo, veo y siento y sé que las mujeres estamos en la avanzada de la lucha mundial, porque sabemos que cada día tenemos, cada espacio que ganamos lo logramos no porque sí, sino porque nos costó mucho trabajo y porque nuestro pensamiento, nuestra acción son reprimidos y entonces llegar a un lugar cualquiera pues nos cuesta mucho más trabajo que si fuéramos hombres, ¿no? No quiere decir que los hombres no estén explotados, nada de eso, pero claro que como mujeres lo sabemos que es doble, triple o de muchas miles de más esfuerzos el trabajo, pero también así es nuestra felicidad y nuestra liberación grandiosa y muy, muy feliz cuando logramos sentir la unidad entre nosotras. Que continúen estos programas, felicidades a Radio Zapota y seguimos. Bueno, también me despediría dando las gracias a la radio por abrirnos este espacio y retomando la invitación de estar aquí más frecuentemente. Creo que sí es cierto, tenemos muchos temas que platicar y que no nada más ahorita estamos tocando lo que es Chiapas, lo que es el ejército zapatista, pero muchas cosas nos aquejan y nos aquejan aquí en el Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México. ¿Sí? ahora con su cuarta. Pero bueno, creo que hay muchas cosas en las cuales ya empezamos a sufrir, el agua, ¿sí? Las inundaciones, ya vienen otra vez las lluvias, etcétera, y creo que hay aquí dentro de la Ciudad de México hay muchas afectaciones también, no nada más en los estados, pero tenemos que ser capaces de cualquier lucha, abrazarla como nuestra, de sentir indignarnos de cualquier forma de represión, de cualquier injusticia y de hermanarnos. Yo creo que eso es una de las cosas principales que tenemos que hacer y que esa solidaridad que debe de ser incondicional hacia todos los movimientos la podamos otorgar y esa sea una forma de organizarnos. ¿Para qué? Para poder luchar en contra de esta cuarta que nos está, que no viene sino para acabarnos también, porque tenemos que entender que mientras estén abrazando a un capitalismo, nunca va a haber por el pueblo. Entonces, en esa situación, pues yo diría lo principal es organizarnos, y bueno, y me despido, y pues ojalá que nos podamos escuchar, y muchas gracias para otro momento. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. No están solos los zapatistas. No están solas. No están solas los zapatistas. ZLL no está sola. Victoria. Pues muchas gracias, compañeras. Con estas palabras bonitas cerramos este programa desde La Tormenta. Y pues decirles que este programa estrenó la serie de programas de Desde La Tormenta en los lunes de Lunas de Radio Zapota, donde nosotras tenemos un espacio para alzar la voz, la cual siempre hay que hacerlo. Pero pues este será nuestro espacio, siempre serán bienvenidas todas las compañeras que quieran venir aquí a hacer radio, a aprender a hacer radio, y pues un saludo y hasta siempre. Esto fue Desde La Tormenta en Radio Zapote. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Hasta la victoria, compañeras. ¡Hasta la victoria! Vientos de libertad. Desde La Tormenta. Análisis político y resistencia.